Pero bueno, Gaby, te cuento con quién estoy acompañada en este momento, ¿sí? Sí. Mira, estamos acompañados por Anaí Roca, quien va a estar realizando un taller que se va a estar dictando en Giramundo TV Comunitaria, que habla sobre la construcción del conocimiento a través de la imagen. ¿Cómo estás, Anaí? Y contanos un poquito en qué consta este taller, cuál es la propuesta que tiene. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Ahí a Gaby. Voy a estar dando este curso taller que se llama Métodos Visuales para la Investigación Social. Como dijo Julieta, se va a estar dando en Giramundo, Televisión Comunitaria, a partir de abril, el 5 de abril arranca. Y bueno, la novedad me parece que en Mendoza se están dando un montón de ofertas, digamos, de cursos, talleres que versan sobre la fotografía, sobre el video, sobre el ensayo fotográfico, pero quizás siempre desde una perspectiva mucho más estética, y creo que no se está ofreciendo nada que implique construir, digamos, conocimiento a partir de la imagen. Es decir, la imagen es tan polisémica que es susceptible de analizarla desde un montón de aristas, ¿bien? Puede tener un abordaje teórico, un abordaje metodológico, que en definitiva siempre tiene que ser un abordaje súper específico, porque a la hora de mirar a través del ojo mecánico estamos poniendo en práctica no solamente un montón de patrones culturales que ya tenemos asentados, sino obviamente cómo estamos mirando, ¿no? Cómo estamos construyendo esa imagen. Si yo pongo la cámara desde una perspectiva, estoy emitiendo un montón de otras perspectivas. Además, tengo que ser consciente de que la cámara de por sí ya es un cuerpo más en el espacio. Entonces, la idea es ofrecer esto, ¿no? Una introducción a lo que es la antropología visual y reflexionar acerca del conocimiento que me puede dar una imagen. Exacto, muy importante en estos momentos, en estas épocas donde la imagen es una constante desde la estética, ¿no? Y nos atraviesa esto que menciona el taller, que es que a partir de la imagen se puede generar conocimiento. Y esto en lo que respecta con la antropología, porque el taller hablemos que es una introducción a la antropología visual, en no ficción. Contanos un poquito de esos términos que por ahí suelen resultar extraños para algunos. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta primero que la antropología visual es una subdisciplina de la antropología social y cultural, que en realidad tiene apenas unos 40 años como disciplina, en Europa y en Estados Unidos principalmente, aunque si nos ponemos a pensar realmente la antropología visual nace prácticamente desde que surge la antropología en sí misma y la fotografía, ¿bien? En el siglo XIX, en un contexto de auge del colonialismo, surge tanto la fotografía, la invención de la cámara, a la par que también empiezan a enviar a los primeros expedicionarios al tercer mundo a estudiar las otredades, ¿no? Entonces, esto se da en un contexto de este auge colonial, y por supuesto ya el antropólogo, la antropóloga que llega a nuestros países ya no puede concebir el trabajo de campo antropológico sin el uso de la cámara. Entonces, primero que nada, la propuesta es reflexionar históricamente sobre desde qué momento se empieza a utilizar la cámara en el campo, y esto empieza desde hace más de 100 años, ¿bien? El tema es de que, como yo les decía, hay que saber desde dónde estamos mirando en ese momento. El posicionamiento epistemológico, que tiene que ver con una fase evolucionista de la antropología, la cámara se usaba para hacer registros antropométricos, ¿bien? Que son las típicas imágenes donde se está midiendo los fenotipos raciales, es decir, aparece el antropólogo midiendo la nariz, la boca, la cara, con imágenes de perfil, de costado, de frente, de la persona nativa, ¿bien? Entonces hay un ejercicio de poder muy fuerte ahí, donde se está exotizando al otro, ¿no? Entonces, esto se ha ido cuestionando con el tiempo, hasta que recién, a partir de los años 60, más o menos, se empiezan ya a sentar las bases teóricas y metodológicas de cómo debe interpretarse el uso de la cámara, ¿bien? Y acá es donde yo les comentaba que en realidad la importancia de la cámara ya no es desde esta apreciación estética, sino que hay un vis-a-vis. La antropología visual tiene esta virtud de poder, por un lado, a través de la imagen, revertir los conceptos mismos de la antropología, ¿bien? Y a su vez también, desde la imagen, podemos pensar el conocimiento de la sociedad a partir de la imagen. Entonces hay un enriquecimiento mutuo entre el cruce de la visualidad, el arte y la antropología. Por eso la antropología visual es transdisciplinar y no hay como una teoría fija, sino que es cada contexto de investigación visual el que me va a regir cuáles son los parámetros que yo tengo, cuál es la metodología que voy a aplicar con la cámara. No es que hay una receta priorística, una receta universal, sino que se trabaja con orientaciones teóricas de acuerdo al proyecto puntual que yo tengo, ¿no? Es decir, yo llego a un lugar y primero me tengo que fijar si me conviene o no, si es conveniente o no el uso de la cámara. La cámara no siempre es aconsejable, y por eso la primera instancia es socializar el instrumento. Yo ya rompo con el esquema de la autoridad, del etnógrafo, del etnógrafo o del cineasta que llega y dice, bueno, sí, quiero que hagamos, muéstrenme tal ritual o vos hace esto, a que no. O que viene a recolectar datos. Exacto. Entonces, ahora lo que se propone, por lo que se aboga, es de que sea una representación compartida, porque recordemos que en la antropología y sobre todo en la antropología visual siempre vamos a estar trabajando con representaciones. Yo te hago una imagen a vos, estoy haciendo una representación tuya. En la antropología visual abogamos porque seas vos la que decida cómo quieres ser representada, ¿sí? Entonces yo ya rompo la autoridad, donde la autoridad es totalmente mía, sino que yo llego a una comunidad y, por ejemplo, no puedo pretender hacer un documental sobre esta comunidad y me traigo 20 personas con un equipo completo y voy a prender una luz y dejo sin luz a toda la comunidad. Entonces empezamos a tener conciencia de toda esta ética, que me parece muy importante trasladar los códigos de ética de la antropología también al ámbito cinematográfico y audiovisual, porque principalmente es eso, ser conscientes y ser éticamente y políticamente lo más correctos posibles a la hora de representar otredades. Me trae a memoria, bueno, la presentación que tiene en sí la editorial del colectivo La Mosquitera, que es no solo estamos, sino que somos partes, y habla de este tipo de metodología de investigación, que es necesario incurrir entre los valores y no tratar de resaltar, sino acoplarte a la cultura para poder investigar mejor, más cómodamente. Exacto, sí, de eso se trata. En realidad, la fase de la producción, porque cuando hablamos de cómo se combina la antropología con la visualidad, tenemos al menos cuatro aristas, por eso es tan complejo el análisis que podemos hacer. Es decir, si vamos a construir conocimiento a partir de la imagen, tengo al menos cuatro aristas para poder encarar una imagen antropológicamente, ¿no? No solamente desde la fase de la producción, donde se destaca esto que estás diciendo, cuál es el vínculo que tengo que tener con la comunidad, cuál es el vínculo que tengo que tener con la cámara, cuál es el vínculo que construye la cámara en sí misma. Y ser consciente del vínculo, ¿no? Ser conscientes y reflexivos sobre ese vínculo, sino además desde el momento de la recepción, porque la idea es que también transforme de manera positiva al receptor, a la receptora, lo que esté viendo, ¿no? Porque las personas construyen imaginarios de las culturas ajenas, y a veces no solamente de las culturas ajenas, sino de las culturas propias, construyen imaginarios a partir de lo que vemos. Entonces tenemos una gran responsabilidad social y cultural a la hora de hacer imágenes, ya sea en foto o video, porque sabemos que no solamente es el momento de la enunciación, el momento de la producción, sino que en el momento de la recepción también estamos contribuyendo a generar imaginarios colectivos sobre los pueblos minoritarios, sobre otro tipo de personas con discapacidades, porque no solamente vamos a irnos a hacer trabajo de campo a la India o a Pakistán, lo podemos hacer a la vuelta de la casa, ¿no? ¿Y cómo también la importancia de este tipo de talleres para también el rol de uno o de una, cómo problematizar también nuestras propias teorías, nuestros propios conceptos a partir de la imagen y de la participación activa, podríamos decir? Bueno, sí, en realidad eso es súper interesante porque decimos que en antropología visual la imagen siempre va a estar mostrando tu propia mirada. Yo te puedo mostrar, por ejemplo, la imagen del taller, que aparece una niña que está, esta foto la tomé yo en Buenaventura, en Colombia, mientras hice mi investigación, y esta es una imagen boyerista, ¿sí? Entonces, lo que estoy mostrando acá, en realidad, no es solamente la mirada de la niña, que es una mirada distraída que va pasando por ahí, sino que es mi mirada. Uh-huh. Hay un cruce de miradas. Siempre vamos a encontrar en una imagen el cruce de miradas. Y es en ese cruce de miradas donde primero voy a poder captar cuál fue el vínculo entre esto, entre la persona, entre la autoridad, quien tiene la cámara y quien está del otro lado. Uh-huh. Entonces, en una imagen no solamente vamos a ver lo que se está representando, sino estamos viendo la mirada de quien la está tomando. Entonces, las capturas voyeristas, que son estas fotos que yo les digo que son las fotos espías, tienen una gran riqueza para poder analizar en cuanto a esto, ¿no? Por ejemplo, yo acá puedo imaginar que no era fácil sacar la cámara, por empezar, ¿no? Entonces, eso era lo que yo les decía al principio, hay que ver la conveniencia de usar este tipo de metodología o no. No todo es fotografiable. ¿Por qué todo tiene que ser fotografiable, no? Entonces, también tiene que existir este código, que yo decía, un código de ética y una política a la hora de robarle una imagen a alguien. O sea, ¿con qué derecho yo le puedo sacar una imagen a alguien? Esa imagen tiene que ser compartida. Y yo creo que ahí es donde se nos devuelve la mirada. Yo cada vez que miro esta foto, en realidad, igual la verdadera historia de esta foto es que yo estaba sacando la foto desde adentro y la niña pasó, justo pasó. Uh-huh. O sea, yo no es que la estuve capturando. Vamos a mencionar que es una imagen de una niña que se ve a partir como una puerta, una ventana, y que, bueno, justo está pasando y se detiene a mirar la cámara puntualmente desde esa ventana. Uh-huh, exacto. Y aparte es en un contexto de una precarización total, de hecho al frente hay una especie de basural, entonces no es cualquier imagen, no es cualquier contexto, nos da mucha información también acerca de la realidad de Buenaventura en Colombia, ¿no? Bien, creo que la verdad que a partir de la imagen, a partir de lo que hemos hablado un poco del taller, se puede visualizar de qué va a tratar y de la importancia que tiene abordar este tipo de disciplinas que por ahí no son abordados por instituciones o sectores académicos, ¿no? Sí, en realidad la antropología visual, como yo les decía, le ha costado muchísimos años poder establecerse como una disciplina de estudio, justamente por la reticencia que hay en el sector académico a considerar la imagen válida para poder recolectar datos y para poder hacer investigación. Entonces, recién en nuestros países tiene la antropología visual, yo creo que menos de 20 años, y es un campo súper emergente para abrir, y a mí me interesa sobre todo socializar este conocimiento. Yo estudié en Ecuador y creo que sí, que cualquier persona que se esté dedicando actualmente a la imagen, ya sea desde la fotografía, desde el documental, creo que es necesario que tenga este aprendizaje, sobre todo a la hora de representar a las otredades, ¿no?, a la diversidad cultural. Muy bien, Anaí es licenciada en comunicación social, también se ha especializado en antropología visual en Ecuador, como mencionaba. Y bueno, como para cerrar, recordemos que esto se va a estar dictando en Giramundo TV Comunitaria, en San José. No sé si querés pasarnos cuánto va a durar el taller, la dirección exacta de Giramundo y a dónde se pueden comunicar para ponerse en contacto con vos. Bueno, alguna información práctica acerca del taller sería que se va a estar arrancando el día 5 de abril a partir de las 18:30 hasta las 20:30 horas. Van a ser 5 encuentros, son todos los días viernes, y el valor es, después pueden contactarse para consultar esto, y Bueno, sí, la dirección de Giramundo es en la calle Patricias Mendocinas 827 de San José Guaymallén, la casita colectiva. Valor accesible, que bueno, ella se estará comunicando por privado. ¿Algún contacto al que se puedan comunicar? Espérate, vamos a darle tiempo a la gente para que agarre la libretita. Gaby, ya tenés tu libreta preparada, me imagino. Ya estoy lista acá esperando ahí los datos, entonces. Ahí, cerramos con el número de teléfono y dirección de correo, ¿no? Bueno, si alguien quiere contactarse, puede hacerlo a mi número de celular, que es 261-539-2449, o a mi correo, que es sechiro@gmail.com. Bueno, Anaí, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan una hermosa mañana. Bueno, Gaby, ahí escuchamos esta propuesta que traemos desde La Diaria, un taller que se va a estar realizando en este medio compañero, medio amigo, Giramundo TV Comunitaria, sobre, bueno, la construcción del conocimiento a través de la imagen y su abordaje desde la antropología visual.